Bien, ya hemos llegado al cuarto encuentro de este curso. Hoy vamos a encarar un tema que en general, no solo en la oración, sino en la vida espiritual, también lo encontramos. Cuando uno tiene un objetivo, busca algún logro, alguna meta, hay aspectos positivos, que significa hacer todo lo necesario para mejorar, acercarse al cumplimiento de esa meta. Pero también hay elementos negativos, que son obstáculos, impedimentos, trabas, que no nos dejan avanzar en la dirección o hacia donde queremos. Y en la vida espiritual, por supuesto, en la oración también pasa lo mismo. Hemos ido viendo una serie de elementos positivos de cómo ir avanzando en distintas formas de oración. Y hoy vamos a compartir el otro aspecto, diríamos uno de los obstáculos más importantes y a veces que menos se toman en cuenta respecto a lo que significa un obstáculo, una traba, en nuestra vida en general, espiritual y fundamentalmente en la oración. Y vamos a partir de un pasaje de Mateo 6, muy conocido, está de esto, los capítulos 5 y 6 y 7 de Mateo forman el Sermón de la Montaña, está dentro de este contexto, de esta enseñanza fundamental de Jesús que empieza con las bienaventuranzas. Y dice así: nadie puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro. O bien se interesará por el primero y menospreciará al segundo. No se puede servir a Dios y al dinero. Por eso les digo, no se preocupen por su vida pensando qué van a comer, ni por su cuerpo pensando con qué se van a vestir. ¿No vale acaso más la vida que la comida y el cuerpo más que el vestido? Miren los pájaros del cielo. Ellos no siembran, ni cosechan, ni acumulan en graneros. Y sin embargo, el Padre que está en el cielo los alimenta. ¿No valen ustedes acaso más que ellos? ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir un solo instante al tiempo de su vida? ¿Y por qué se preocupan por el vestido? Miren los lirios del campo como van creciendo sin fatigarse ni tejer. Yo les aseguro que ni Salomón, en el esplendor de su gloria, se vistió como uno de ellos. Si Dios viste así la hierba de los campos, que hoy existe y mañana será echada al fuego, ¿cuánto más hará por ustedes, hombres de poca fe? No se preocupen entonces diciendo qué comeremos, qué beberemos o con qué nos vestiremos. Son los paganos los que van detrás de estas cosas. El Padre que está en el cielo sabe bien que ustedes las necesitan. Busquen primero el reino y su justicia, y todo lo demás se les dará por añadidura. No se preocupen por el día de mañana, el mañana se preocupará por sí mismo. A cada día le basta su aflicción. Palabra de Dios. En este pasaje, muy central, insisto, en la enseñanza de Jesús, lo primero que llama la atención es la repetición de una palabra. Yo acá uso la palabra o el verbo preocupar. En la Biblia del Pueblo de Dios dice no se inquieten, pero la palabra del original griego es no se preocupen. ¿Y qué vemos acá? Ah, ya está, no la había visto. Son 11 versículos los que leímos y hay 6, en 6 de ellos se repite la palabra preocupación, no se preocupen, ¿por qué se preocupan? En ninguna de las enseñanzas de Jesús en los evangelios se recalca tanto un mandato, porque es un mandato. No es si les parece bien, más o menos, qué sé yo, no se preocupen. No se preocupen. No hay ninguna repetición de esta. Solamente en las bienaventuranzas Jesús repite 9 veces felices o bienaventurados en todas las bienaventuranzas. Pero mandato no existe uno con tanta repetición. Y esto ya es como que nos plantea que hay algo muy importante en estos 11 versículos, en esta enseñanza del Señor. Vamos a ir desmenuzándolo. ¿Qué significa preocuparse? Según el diccionario, dice ocuparse antes o anticipadamente de algo. La misma palabra lo dice, preocuparse, ocuparse antes. Si hace algo respecto a algún suceso, antes que ocurra, eso significa preocuparse. Y encontramos que hay 2 tipos de preocupación. Acá la tenemos, o ya vendrá. Ahí está. Lo que se llama la preocupación legítima o, como dice acá, buena, y la dañina o ilegítima. ¿Qué es la preocupación legítima o buena? Ocuparse a tiempo y de la mejor forma de las cosas que son nuestra responsabilidad. En función de nuestro estado de vida, todos necesitamos ocuparnos a tiempo de las cosas, prever lo que tenemos que hacer, nuestra necesidad, nuestro trabajo, en fin, todas las circunstancias que podemos y debemos, es nuestro deber, ocuparnos, pensar anticipadamente, no esperar que se nos caigan las cosas encima. Hay muchos pasajes en la palabra, por ejemplo, en 2 Corintios, Pablo, todas estas citas las tienen ustedes en las hojitas, dice Pablo, y dejando de lado otras cosas está mi preocupación cotidiana, el cuidado de todas las iglesias. Pablo había fundado muchas iglesias, muchas comunidades en toda Asia Menor, y él se preocupaba. De hecho, la muestra más clara de su preocupación son todas las cartas pastorales que tenemos en el Nuevo Testamento, donde da consejos, donde impulsa las necesidades, reprende cuando es necesario, se preocupa. Hay un pasaje también muy conocido, a ver si lo encuentro. Bueno, lo perdí. Que es cuando Jesús está en la casa de Marta y María, y María está sentada a sus pies, y Marta dice que estaba muy preocupada, afanándose en hacer todo lo necesario para servir a Jesús. Y Jesús la reprende, le dice, Marta, Marta, ¿por qué te preocupas y te agitas? María ha elegido la mejor parte, la que no le será quitada. Es decir, hay una preocupación que es válida y a veces es dañina. La preocupación dañina, ¿qué significa? Es cuando, lo dice acá, nos ocupamos de hechos inciertos que podrían suceder o que están fuera de nuestro control, o nos ocupamos en forma excesiva por las cosas más allá de la necesidad legítima. Hay determinadas cosas que pensamos que pueden ocurrir. Hoy tengo trabajo, pero ¿qué pasa si mañana no lo tengo? Me estoy haciendo unos estudios, ¿qué pasa si me dan mal y tengo una enfermedad grave, etcétera, etcétera? Cosas que podrían suceder y que de alguna manera están fuera de nuestro control, no podemos controlarlas. O también, como dice acá, no, todavía no vamos a esta, cuando hay una preocupación por nuestras cosas, nuestras responsabilidades, pero es que es excesiva. No solo me preocupo por tener un trabajo, una vida digna, mantener a mi familia, sino quiero mucho más que eso. Entonces empieza la preocupación y la búsqueda de más y más, sobre todo en lo material. Y entonces ahí aparece justamente el tipo de preocupación, que es un ejemplo, pero que es la principal, donde centra Jesús su mensaje. Vamos a ir avanzando y viendo otra cosa que es fundamental. ¿Cuál es el origen de la preocupación dañina? ¿De dónde viene? Y Jesús, en este pasaje, lo aclara con mucha certeza. Cuando empezamos a leer Mateo 6 decía, nadie puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro. Y termina diciendo, no se puede servir a Dios y al dinero. Dinero está con mayúscula en todas las Biblias. Las que tienen una traducción fiel del original griego, dice un nombre, quizás alguno haya leído, creo que está en la Biblia de Jerusalén, por ejemplo, que dice, no se puede servir a Dios y a Mamón. Mamón era el nombre de un dios pagano de la época, ya conocido en la época de Jesús, que era una especie de dios de la avaricia, de la codicia, de la búsqueda de las riquezas. Entonces acá Jesús está mostrando que hay una opción. Hay un dios verdadero y hay un dios falso, este dios dinero, este dios Mamón. O buscamos a uno, adoramos a uno, y entonces toma el centro de nuestra vida, o buscamos al otro, y ahí nos entregamos entonces a otro Dios, un Dios falso. Creo que ninguno tenemos dudas de quién es el Dios mayoritario hoy en nuestro mundo. ¿Hay alguna duda? No, lo vemos todos los días en todos los casos. La atracción de tener más y más y más, todo lo que se puede comprar con el dinero. Se transforma el dios dinero en el dios de muchísima gente. Inclusive este dios Mamón en la Edad Media se lo personificaba, se lo consideraba uno de los diablos de la corte mayor de Lucifer. Pero el hecho es que claramente es aquel que se opone, es un dios falso que se opone a Dios. Y ese es el diablo, sin ninguna duda. Tenemos un pasaje que está acá, de la primera carta de Pedro. Dice, humíllense bajo la mano poderosa de Dios, para que Él los eleve en el momento oportuno. Descarguen en Él todas sus preocupaciones, ya que Él se ocupa de ustedes. Sean sobrios y estén siempre alerta, porque su enemigo, el demonio, ronda como un león rugiente buscando a quien devorar. Resístanlo firmes en la fe, sabiendo que sus hermanos dispersos por el mundo padecen los mismos sufrimientos que ustedes. Y acá San Pedro nuevamente dice, descarguen sus preocupaciones en Él, en Dios, que tiene una mano poderosa, y fíjese qué lindo lo que dice, Él se ocupa de ustedes, Dios se ocupa de nosotros, especialmente en nuestras preocupaciones. Y sigue explicando esto, una vez que dijo, no se preocupen o dejen sus preocupaciones en mano de Dios, porque Él se ocupa de ustedes. Y dice, el diablo anda como león rugiente, una frase famosa, buscando a quién devorar. Y una de las formas más sutiles y más eficaces de la tentación de Satanás, en la que coinciden muchísimos autores espirituales, es generar la preocupación. Ahora vamos a ver los efectos que trae. Entonces dice, cuidado, ¿cómo se resiste esto? En la fe, con la fe. Y no crean que solo ustedes son los que se preocupan, sino que ataca con esa tentación a todos sus hermanos. También Jesús dice, en el pasaje que leímos de Mateo, si Dios viste así la hierba de los campos que hoy existe y mañana será echada al fuego, ¿cuánto más hará por ustedes, hombres de poca fe? Claramente se ve que hay una relación entre la mayor o menor fe y la mayor o menor preocupación. ¿Por qué? Porque a mayor fe, más confío en Dios, más es mi Dios y más me alejo del Dios falso. Y en esa confianza en Dios, que es lo que vimos en ese primer pasaje que leímos, que es casi todas las Biblias lo subtitulan el abandono en la providencia de Dios, entonces la fe nos permite enfrentar la preocupación, esa tentación tan fuerte de Satanás. Vamos a ver los efectos de la preocupación. Ya los tenemos acá. En general, genera inquietud, angustia, depresión, aunque se basa no en lo que nos ocurre ahora, sino en lo que podría pasar. Si algo nos ocurre, algo estamos viviendo, ya no estamos preocupados, lo estamos sufriendo, lo estamos viviendo en carne propia. Está claro que la preocupación es algo que no sucedió todavía y que nace pensando en qué va a ocurrir si esa situación que me estoy imaginando, más o menos posible o no, sucede en mi vida. ¿Está claro esto? Ese es el sentido básico de la preocupación. Algo que podría llegar a suceder. Y eso genera inquietud, tristeza, depresión, el grado que ustedes quieran, enfermedades psicosomáticas. Y es algo en lo cual, a medida que estamos cada vez más insertos, metidos en esa preocupación, casi ocupa nuestros pensamientos todo el tiempo, no nos podemos liberar. Y dice, no nos deja vivir, disfrutar el hoy lo que tenemos. Y es cierto, hoy tengo lo que tengo, poco, mucho, trabajo, una casa, algo, una familia, descanso. Pero si estoy preocupado y pensando en lo que me puede suceder, la preocupación no me deja disfrutar de eso que tengo. Tengo un trabajo, vivo más o menos bien, pero ¿qué pasa si pierdo el trabajo porque hay problemas, el país, esto y lo otro? Está bien, pero hoy lo tenés el trabajo. Hoy tenés para vivir, sí, disfrútalo. Fíjense el gran consejo que da Jesús al final del pasaje de Mateo que leímos. No se preocupen por el día de mañana. El mañana se preocupará por sí mismo. Una de las grandes enseñanzas que nos da Jesús. Vivir el día a día. Y el mañana está en manos de Dios, en manos de su providencia. Y Él, como decía ese pasaje de Pedro que vimos, Él se ocupa de nosotros. Ve todas nuestras necesidades, nuestros problemas, nuestras preocupaciones. Y en su providencia se ocupa. No nos dará lo que queremos, no nos dará la medida exacta de lo que nosotros pedimos. Si por ahí quisiéramos tener una isla en el Caribe y un jet privado para ir y volver, capaz que no. Y si lo tuviéramos, estaríamos muy preocupados para tener más y más que eso. Pero Él está viendo y en su providencia nos va a dar lo que necesitamos. Pero la preocupación no nos deja disfrutar, no nos deja vivir el día. Y cada día que perdemos es un día de vida que nos robó la tentación. Porque la vida la vivimos no día a día, segundo a segundo. Lo que yo acabo de decir ya pasó, ya fue, es del pasado. Entonces, ahí tenemos el problema y lo que es dañino en la preocupación, pero también tiene efectos en los creyentes. Jesús, miren, explica algo muy importante en la parábola del sembrador. Dice, cuando la explica, ¿no?, la parábola, el que recibe la semilla entre espinas es el hombre que escucha la palabra, pero las preocupaciones del mundo y la seducción de las riquezas la ahogan y no da fruto. Miren cómo acá nuevamente une Jesús en su enseñanza estas dos cosas. las preocupaciones que nos genera el mundo y la seducción de las riquezas. ¿Cómo van juntas? Riquezas en el sentido amplio, no solo desde el punto de vista del dinero, de todo lo material, los apegos a otras cosas como los honores, etcétera, la fama, etcétera. Todo eso, esa seducción nos preocupa. Y las preocupaciones que hacen tienen un efecto fundamental, ahogan la palabra de Dios. Cuando uno está preocupado, y muy preocupado, deja de orar, deja de escuchar la palabra. A veces estamos tan metidos y concentrados en nuestra preocupación, que además probablemente sea una situación que nada podemos hacer y ni siquiera sabemos si se dará, pero nos ahoga la palabra, nos ahoga la, en general la vida espiritual. Y acá está la cita, que yo me confundí de lugar, pero la vamos a leer de vuelta, de Lucas. Le respondió el Señor a Marta: Marta, Marta, te preocupas y te agitas por muchas cosas, sin embargo una sola es necesaria. María eligió la mejor parte, la que no se le será quitada. La preocupación, los quehaceres excesivos, también nos sacan de estar el tiempo bueno y necesario a los pies del Señor, como María, a escucharlo. Entonces ya vamos viendo claramente cómo afecta nuestra vida de oración y nuestra vida espiritual. ¿Qué hace una persona que está preocupada en general? Ora y pide por esa preocupación. Hay un cuento o una historia que refiere el padre Cantalamessa, que es el predicador oficial del Papa, en un libro que la toma de uno de los padres antiguos del desierto llamado Isaac de Nínive. Y cuenta este padre que había un reino, el rey era una persona muy buena, muy condescendiente con sus súbditos y tenía por costumbre recibir cada tanto a cada uno de sus súbditos para hablar con ellos y ver cuáles eran sus necesidades, sus problemas. Y ahí vivía un campesino que tenía un pequeño campo con tierra muy mala, muy pedregoso, que con mucho esfuerzo le permitía cosechar lo mínimo para vivir y alimentar a su familia. Y este campesino le toca el día que va a ser recibido por el rey. Llega en la audiencia, empiezan a hablar y el rey le pregunta: bueno, ¿qué puedo hacer por ti? ¿Tienes algún problema? ¿Cuál sería tu necesidad? Entonces el campesino dice: mire, rey, yo tengo un campo pequeño, la tierra está exhausta, me cuesta mucho poder cosechar algo, y realmente lo que necesitaría sería abonarlo a ese campo, pero no tengo yo cómo poder comprar el abono. Entonces le dice el rey: está bien, no hay ningún problema, yo te voy a dar lo que necesites, voy a mandar ahora mismo a mis súbditos que te hagan llegar un carro lleno de estiércol, que es el abono que se usaba en esa época. Y el campesino se va feliz y contento y se vuelve a su campo esperando que le llegue ese carro con abono. Y este es el cuento. ¿Qué dice el padre Cantalamessa? Dice, obviamente vemos claramente que el rey es la figura de Dios y el que tiene su diálogo, su petición con Dios, somos cualquiera de nosotros. ¿Y qué le pide al rey? Le pide lo que le preocupaba. Le preocupaba cómo poder hacer producir más su campito. Y entonces el padre Cantalamessa dice: a nosotros nos pasa muchísimas veces lo mismo cuando estamos preocupados. Estamos frente a Dios, omnipotente, todopoderoso. ¿Y qué le pedimos? Le pedimos lo que nos está preocupando en ese momento. Y que frente a todo lo que Dios nos quiere dar, es eso, es estiércol, es bosta. Suena medio duro, ¿no? Diciéndolo así, por suerte no lo digo yo, lo dice el padre Cantalamessa. Pero cuidado, ¿qué significa esto? ¿Está mal pedir por la necesidad de todos los días? No, bajo ningún punto de vista. Lo vimos la semana pasada con la oración de petición. De hecho, Dios muchas veces da estas cosas sin pedirlas, y si coinciden con su providencia y Él sabe en su sabiduría que son buenas para nosotros, que no nos van a hacer mal, la va a conceder. Entonces, ojo, pidamos. Pero ¿dónde está la trampa sutil del enemigo con la preocupación? ¿Qué hace que cuando estamos frente a Dios y vamos a pedir, normalmente todos nuestros pedidos van hacia aquello que nos preocupa? ¿Y qué no pedimos? No pedimos todo lo demás. ¿Qué tendría que haber pedido el campesino? Oh, mi rey, dame tu reino. Dame todo. Dame el palacio, las tierras, las 300 carretas de abono. Tengo todo. Y Dios nos quiere dar todo su reino. Y acá llegamos. Entonces, esto es lo que decimos. Vamos a la siguiente. Dalma. La enorme y grandísima promesa de Jesús, una de las más grandes promesas del Señor en la Biblia. Son los paganos que van detrás de estas cosas, todas las cosas que nos preocupan. El Padre que está en el cielo sabe que ustedes las necesiten. Busquen primero el reino y su justicia, y todo lo demás se les dará por añadidura. Busquen primero el reino de Dios, toda la vida de Dios, el crecimiento en santidad en esta tierra, llegar a vivir eternamente en la presencia de Dios con la mayor gloria en el cielo. Para eso fuimos creados. Eso es buscar el reino, su justicia, su santidad. Trabajar para la iglesia, trabajar para ese reino, en la evangelización, en todas las obras necesarias. Y realmente, cuando pedimos eso y concentramos nuestra oración, que sabemos que es infalible cuando pedimos, ¿se acuerdan de la semana pasada? Todo lo que pedimos para nuestra propia santificación, Dios lo da, es infalible en el tiempo que sea necesario. Entonces acá Jesús, en esta promesa, es como que tenemos otra enorme oración infalible. Busca el reino, a pesar de tus caídas, de tus problemas, de tus errores. No te vas a hacer santo en una semana ni en un año, pero busca el reino de corazón, empecinadamente, con la fuerza que yo te voy a dar, a través de la fuerza y el impulso del Espíritu Santo. Y todo lo demás, es decir, todo lo de esta tierra, es la añadidura, ya viene incluido. ¿Saben una cosa? El reino de Dios es all inclusive. Está todo dado. Vas ahí, está todo. No hay que nada, no falta nada. Por supuesto. Esa añadidura, como decíamos antes, es la añadidura para vivir una vida digna. No para tener 3 yates y 4 aviones. Es medio una añadidura rara esa, ¿no? Tener un trabajo, no tengo trabajo, tener un trabajo. No tengo una casa, encontrar una casa. No podés preocuparte por eso. Buscá el reino de Dios, buscá la santidad. Y Dios te va a dar lo que necesitas. Es su promesa, es la promesa de Jesús. Al final les voy a contar un poquito mi testimonio sobre esto. Entonces, para terminar, esto significa que hay una exhortación enorme a abandonarse en la providencia de Dios, a no ser como los paganos, que se desesperan corriendo atrás de todo lo que se van a poner, van a vestir, van a comer, cualquier cosa de este mundo. ¿Por qué? Porque no tienen fe. Pero si tenés fe y confiás y crees en las promesas del Señor, y crees que buscando el reino todo lo demás se te va a dar por añadidura, ¿dónde está la preocupación? Y no es fácil, pero es la promesa. Si nos quedáramos con esto, probablemente correríamos un riesgo, si ahora termináramos, ¿no?, el tema. Quizás muchos de nosotros saldríamos y saldríamos más preocupados de lo que entramos si teníamos preocupaciones. ¿Por qué? Porque pensaríamos, ¿cómo tengo que ser para no preocuparme? Nos estaríamos muy preocupados pensando cómo hacer para no estar preocupados, ya que es tan dañino, si lo puedo ver y entender. Así que como la idea no es que salgamos así, vamos a ver el final, que es a través de la palabra de Dios, cómo hacer para enfrentar la preocupación, para vencer la preocupación, inclusive para llegar a vivir sin preocupaciones, morir a la preocupación. Interesante. San Pablo, en la carta a los Filipenses, tiene una palabra muy práctica. Casi todas las enseñanzas que mandaba San Pablo a su comunidad, en este caso a la comunidad de Filipos, son prácticas, dan pasos prácticos para llevar adelante algún propósito. Y acá empieza entonces esta palabra. Dice, alégrense siempre en el Señor. Vuelvo a insistir, alégrense. Que la bondad de ustedes sea conocida por todos los hombres. El Señor está cerca. ¿Es posible estar siempre alegre? Y lo repite dos veces, en cualquier circunstancia. Esto, la alegría que está hablando San Pablo no es la alegría de porque me van bien las cosas, porque todo lo que quería o buscaba lo tengo, no. Es una alegría profunda, lo que se suele llamar el gozo, gozo espiritual. ¿Y por qué tengo esa alegría, ese gozo? Por una única razón. Porque el Señor está cerca mío, porque yo siento que está cerca. Porque tengo la certeza y el convencimiento que me acompaña, que no me abandona nunca. Entonces, aún en circunstancias duras, difíciles, dolorosas, si bien no me voy a reír a carcajadas, porque ahora de hecho estaría medio loco si lo hago, pero en el interior hay un gozo, esto que San Pablo habla de alegría, que no lo pierdo, porque tengo la certeza que el Señor está cerca. ¿Cómo sigue la palabra? Otra vez la preocupación. No se preocupen por nada, y en cualquier circunstancia recurran a la oración y a la súplica acompañada de acción de gracias para presentar sus peticiones a Dios. ¿Qué dice San Pablo? No tenés que preocuparte. Pero te vas a preocupar. Cuando viene una circunstancia que te empieza a preocupar, ¿qué tenés que hacer? Lo primero. Primero, ya lo vimos, tener la certeza que Dios, el Señor, está cerca. Y segundo, entregarle esa preocupación en oración, en una súplica, en una petición. Y agrega algo más que es muy lindo, algo hablamos la semana pasada. Cuando pido algo y le entrego algo, una petición al Señor, está muy bueno darle gracias. No porque ya lo recibí. Primero, porque Él me escuchó y sé que está en sus manos. Y segundo, le doy gracias por lo que me dará, lo que le pido u otra cosa, según su voluntad, pero sé que será lo mejor para mí. Entonces, ahí está el segundo paso. Empieza la preocupación, busco la presencia del Señor, trato de estar cerca de Él. Todo esto lo vamos a hacer hoy en la oración. Y le presento esa preocupación al Señor, la pongo en sus manos, la abandono y me abandono en su providencia. ¿Cómo sigue esta palabra? Entonces, si hago eso, la paz de Dios que supera todo lo que podemos pensar, tomará bajo su cuidado los corazones y los pensamientos de ustedes en Cristo Jesús. ¿Qué nos dice esto? Porque uno se pregunta, bueno, estoy muy preocupado, muy preocupado, más o menos preocupado, empiezo a orar, a entregarle esa preocupación al Señor. ¿Se me va la preocupación de golpe? Y es muy probable que no. Toda oración sabemos que hay que perseverar, sería muy fácil. Estoy tan preocupado, oro, ya está. No, hay que perseverar. Y la pregunta puede ser, o es, ¿hasta cuándo tengo que seguir orando? Y San Pablo nos da una respuesta muy clara. Hasta que sientas que tu corazón se llena de paz. La paz y la preocupación son enemigos, son totalmente antagónicos. Si estoy preocupado, no tengo paz. Creo que todos lo sabemos. O tengo poca paz. Entonces, el signo que realmente de corazón, con confianza filial, le entregue a Dios mi preocupación, es que empiezo a sentir paz. Empiezo a llenar de paz. ¿Y qué paz? ¿La paz que no, porque no tengo problemas? No. Como dice San Pablo, una paz que supera absolutamente todo lo que podemos pensar e imaginar. Creo que todos en algún momento hemos tenido la experiencia de esta paz de Dios. Es una paz que a veces uno tampoco puede entender por qué la siente en medio de circunstancias que no, por ahí no se prestan a tener esa paz. La paz que entiende al mundo es, bueno, que no haya conflictos, que no haya problemas, que no haya violencia. Pero la paz de Dios es otra cosa, es algo profundísimo que está en nuestro interior y que viene de esa certeza de que Él está conmigo, de su providencia, y que me saca las preocupaciones. Llega esa paz. ¿Y cómo termina San Pablo? En fin, mis hermanos, todo lo que es verdadero y noble, todo lo que es justo y puro, todo lo que es amable y digno de honra, todo lo que haya de virtuoso y merecedor de alabanza, debe ser el objeto de sus pensamientos. ¿Qué ocurre cuando empieza a llenar la paz mi interior? Mis pensamientos como que cambian de dirección. En medio de la preocupación, todos mis pensamientos están ahí desordenados, atrás de pensando en ese tema, lo que va a pasar, todo lo que me trae la preocupación. Pero cuando llega la paz y la preocupación empieza como a salir, mis pensamientos ¿hacia dónde se orientan? Hacia todo lo que dice San Pablo, todo lo bueno, lo que Dios ha hecho en mi vida, lo que tengo, lo que me ha dado, todo lo bueno, noble, puro, virtuoso y merecedor de alabanza. Cuando la preocupación se fue, llegó la paz, empiezo a ver desde otra óptica, la óptica positiva, diríamos, todo lo bueno que tengo y que me ha dado Dios, necesariamente, ¿en qué desemboco? En la alabanza. Chau, preocupación. Si estoy alabando, ¿qué preocupación tengo? Pero no dejo de estar preocupado porque soy inconsciente, a ver si está claro. No estoy preocupado porque me doy cuenta que no tiene sentido perder mi vida y perder la confianza en Dios por la preocupación. Ataque claro del enemigo para alejarme de Dios, para alejarme de la vida de oración. Y de última, para que solo busque en mi vida las cosas que son la añadidura y que ya las tengo dadas por Dios cuando busco el reino y la santidad. ¿Se entiende la trampa? Es una trampa muy sutil y que ataca fundamentalmente a las personas de oración. En general ya vimos los problemas de la preocupación. La preocupación dañina no nos deja vivir, nos hace mal, nos da tristezas, etc. Pero a la persona de fe, a la persona de oración, la ataca por ese lado. La hace quedarse enredada en la oración solo pidiendo la añadidura y dejando de lado la búsqueda del reino. Que el reino no lo conseguimos solo, lo conseguimos por gracia de Dios y pidiéndolo a Él. Entonces, cada vez que busco el reino, no estoy perdiendo el tiempo, no estoy en una alienación donde me olvido de mis problemas, no. Estoy confiando en Dios, en su promesa. Ese es el sentido profundo de todo esto. Bien, simplemente 2 minutos antes de empezar la oración, quería compartir mi propio testimonio respecto a esto. Hace muchos años, no me acuerdo cuántos, pero 10 o 15 años, no sé por qué razón ni me acuerdo en qué momento fue, me vino un pensamiento bastante raro. Se me ocurrió pensar de que algún día, ¿qué pasaría si en algún día en el mundo hay una orden de algún poder supremo mundial, medio de ciencia ficción, donde todos aquellos cristianos que tengan una Biblia la tienen que entregar, se van a quemar? Todas las Biblias del mundo. Y Lo único que van a permitir o permitirían en esa situación es que cada uno que tiene una Biblia se guarde una hoja de la Biblia. No sé por qué, sinceramente, me vino esa idea bastante loca. Y me puse a pensar entonces, ¿qué hoja me guardaría yo? Y no pensé mucho, porque esto ya me había tocado a mí. Dije, me guardo la hoja que tenga Mateo 6, 24 a 34, el abandono en la providencia. Y ahí tuve claro de que ya en ese momento de mi vida, la providencia de Dios había sido una realidad. Y por primera vez tuve claro esto que estoy compartiendo, que estamos compartiendo esta noche, ¿no? Lo que significa que si buscamos el reino, buscamos su santidad, todo lo demás viene dado por añadidura. Yo hace casi 30 años, ya les comenté, tenía bastante añadidura tenía y perdí todo, circunstancias, ¿no? Tenía casi 50 años y bueno, todos sabemos que en la Argentina particularmente a esa edad es difícil arrancar y trabajar. Bueno, nunca me faltó trabajo, tendría que hablar un rato largo de todos esos años, pero sí les cuento lo último, como el botón de muestra. Yo trabajaba hace unos 12 años, trabajé casi 8 años en el Club Lagartos, trabajando de gerente en el golf. Ya estaba en edad de jubilarme, el club me dio el preaviso de un año para jubilarme, pero al poquito tiempo me ofrecieron pagarme todo ese año y que ya dejara trabajar. Bueno, venga. Mientras tanto, conseguí un trabajo part-time que me daba un pequeño ingreso más, así que estaba muy bien. Tenía más de lo que tenía antes. La jubilación, por razones que pasan muchas veces, se me empezó a demorar mucho, se me terminó ese año y me quedé solamente con la jubilación, que tampoco, como también sucede a menudo, no era gran cosa, y ese trabajo que tenía. A los 3 meses exactos me llaman una persona a través de un conocido para una entrevista y en esa entrevista me ofrecen trabajar en lo mismo que estaba haciendo yo, de gerente de golf, en otro club de acá de la zona, que es el Club Estancias. Tenía 72 años. Hace 3 años que estoy trabajando ahí, justo. No es tan fácil y tan lógico que a un tipo de 72 años, por más que sea profesional, le ofrezcan trabajo. Lo busquen, ¿no? Jubilado. No sé. Yo lo tomé claramente como esta vivencia de la providencia, más los 25 años anteriores, ¿no? Que tendría que contarles muchas cosas. Y esa es la realidad. Busquemos el reino de Dios, busquemos, trabajemos para Él, de la manera que sea. Sencilla, pequeña, grande, no importa. Algún apostolado, algún servicio. Todo es valiosísimo a los ojos del Señor. Todo. Y no nos va a abandonar. La añadidura siempre va a estar dada. En el momento, en la oportunidad que sea. Pero no nos preocupemos. No nos preocupemos. Bien.